Menos mal. Oye, ¿me oyes? ¿Me oyes? ¿Tú me oyes? Oigote, ¿me oyes? Oigote. Pues buenas tardes, esto es Radio Bronca. Esto es 5 puntos en la cabeza. No, es 5 bárbaros en la cabeza. Es 5 bárbaros en la cabeza. Claro, como te has ido de vacaciones durante tanto tiempo. A 2006. No, esto es 5 bárbaros en la cabeza, efectivamente, como Miguel ha dicho. A 2008. Mi compañero. 2000, ya he vuelto a 2006. Está pensando en hacer el programa entonces contigo. Son las 7 y 6 de la tarde del día 15 de enero de 2015. Si nos estás escuchando en directo, si no, puede ser cualquier otra hora. Vete tú a saber. Si eres una de esas millones de personas que se está bajando el programa de podcast, una de esas cosas que uno realmente no sabe a qué atenerse cuando pasa esto. Ves gente comprándose todoterrenos para ir por la ciudad y otros que se bajan nuestro programa de la radio. De verdad, la humanidad, yo no sé en qué dirección va. ¿Y tú estás poniendo música de fondo o no, cariño? ¿Eh? Pues sí, lo que pasa es que como son músicas ahí de... Mira, mira, te lo digo. Así es como tiene que ser. ¿Te gusta la música de fondo? Me parece muy de fondo. Madre mía, pues tú me has dicho que esto era instrumental. Vamos. ¿Está siendo instrumental o no? Mira, ¿ahora mejor? ¿Está siendo instrumental o no es instrumental? Hombre, pero yo esto... Yo no oigo voces. Claro, eso ¿oigo voces sí. o no? No oigo a veces, voces. A veces oyes voces, pero ¿qué te piensas? Esto es Fat de Bastards aquí para poner ¿y se considera música así. Oye, ¿y Bobby McFerrin sería instrumental? Porque si lo hace todo con voces, aunque sea instrumental, ¿qué decir? Si no canta, pero hace... Bobby McFerrin. Sería instrumental, efectivamente. Qué gran pregunta. Qué complicado, ¿eh? La música vocal sin cantar palabras es música instrumental. Pensad en esto, reflexionad, audiencia, reflexionad, ya, ahora mismo. Un, dos, tres, reflexionen. Ya está, hecho. ¿De qué vamos a hablar hoy, cariño? ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues a ver, nos hemos ido durante 3 semanas y... Efectivamente, 3 semanas muy ricas. Es increíble, pero nos vamos de vacaciones y siempre se muere alguien. Esto es así. Pues quizá una de dos. O podríamos irnos muy de vacaciones para que muriera mucha gente, que seríamos muy cabrones... O no irnos nunca de vacaciones. ¿Te imaginas que no nos vamos nunca de vacaciones? Y no. somos inmortales, como los inmortales. No, pero muere otra gente. Como Christopher quizá Lambert. Ahí. Christopher Lambert, por favor. Ay, que te cae el rayo ahí. Te pone. Te pone. A cuenca. Te pone a tope. Todo loco. Te hace parecer buen actor, incluso. Ahí, ¿eh? Ah, inclusive ahí. Ah, te da el rayo y te da por escuchar solo Queen en el coche. No escucha nada más en el coche que Queen. Solo escucha un disco de Queen en esa película. Horrible película. Con tu escudo ahí de Vallecas y todo. Vallecano. ¿Por qué siempre toda la gente que es inmortal acaba viviéndose a Estados Unidos a vivir? Yo no entiendo esto. Claro. En todas las películas, los inmortales, la gente inmortal, vampiros, hombre lobo, movidas de estas, se van a Estados Unidos. Todos se van a Estados Unidos. ¿Por qué? Como si eres inmortal, ¿qué más te da vivir en Colombia, por ejemplo? ¿Eh? Es que da igual, secuestradme o haced lo que queráis, me va, pela, pela. No, yo qué sé, eres inmortal, ¿para qué te vas a Estados Unidos? No sé. Claro, tú imagínate, ¿sabes? Te vas a que te enganchen los de ISIS. Cogen, te matan, ¿sabes? Y en el siguiente apareces. Y los tipos allí ya les vuelves locos. El Mesías ha resucitado, era verdad. El Mesías, y este no es de ficción. Bueno, vamos a hablar de muchas cosas hoy. Vamos a hablar de cosas como asesinatos, terrorismo de Estado, cosas divertidas, cosas que son la vida. Humores. Cosas que nos hacen vivir, ¿eh? Gente, amores con H. Gente imputada. ¿Gente imputada? Gente imputada. Gente imputada. Hay gente imputada. Joder, Inmeretriz ofrece. Hay gente imputada, sí, sí, putada. Y... pues ya me dirás quién, porque yo no lo he visto. ¿No lo has visto? No lo he visto. Bueno, luego hablaremos sobre lo que significa la libertad de expresión y ese tipo de cosas. Ah, te refieres a la infanta de naranja. No, no me infanto a la infanta. ¿No te infanta? ¿Infanto? ¿Te infantas a la infanta de...? Finto. No, Fonfinto, no. Finco. Bueno. Infontain. Vamos con un tema... ¡Sí! Esto ha sido contratiempo en directo ahí. ¡Sí! Te queda ordenado. Vamos con un tema... Ha molado esto. Ha molado un montón, ¿eh? No, mira, vamos a ponerlo en un grupo, pero es que quiero leer lo que pone en su Bandcamp, porque es muy gracioso. ¿Qué grupo es? Lo primero. Bueno, es una banda... ¿Una banda de dónde? De Polonia. No, en absoluta. Es una banda de Francia. ¡Oh! Me has decepcionado mucho, hombre. Sé que hoy... la cuota de contratiempo francés alcanzará el 90-95% del programa. Pero yo pensaba que poco del este te has vuelto. Estás más del aquel, pero... Es que, ¿sabes lo que pasa? Que mi principal fuente de noticias del este, ¿sabes? Las promesas del este, se me ha caído un poco. Entonces estoy intentando encontrar otras cosas. Es una revuelta elemental. A veces es un poco difícil. Bueno, es una banda de un sitio que se llama Douai, que suena como a coro, y se llaman Kitchen Tool Set, o sea, la cosa de herramientas de la cocina, ¿eh? Kitchen Punset. Tool Set. La cocina de Punset. No, Tool Set. Seguro que tiene el horno ese que anunció el Arguiñano ahí con electrólisis o pirólisis. Que se limpia con pirólisis, hace ahí. Lo contrario Punset sería la quedólisis, ¿no? Bueno. Con este chiste tan malo he conseguido callarte la boca, menos mal. Por bueno, Dios. Este disco lo sacaron, se llama Ecor Cessans, y lo sacaron en septiembre, y pone aquí en su página. Somos una banda muy confidencial del norte de Francia. Somos mayores y no somos guapos. Sudamos y alguno de nosotros casi apesta. Realmente somos muy lentos para componer música y no tan buenos músicos. Afortunadamente nadie leerá esto. Así que pues bueno, nosotros sí. Queridos, lo hacemos solo por joder. Que se jodan. Les vamos a poner una canción que se llama Catalog, y bueno, espero que la disfrutéis tanto como yo lo hice en su momento y lo haré ahora. Pone play. What it's seguramente alguien tendría que decirle a esta gente Kitchen Toolset que su disco está muy bien. Y a mí me ha gustado mucho este disco, aunque ellos digan que son feos y todo, que seguramente son feos y que huelen mal, que también seguramente huelen mal, pero y que son lentos también haciendo las canciones, pero están guays. A mí me parece muy bien. Yo, pues no sé, quiero animarles desde aquí. Pues desde aquí les animamos. Animémosles. Anime. Anime. No, no tenías que poner música de fondo, habías dicho. Ah, mira, es que yo no entiendo por qué las canciones todas empiezan con un minuto de silencio. No, pues, no sé. Pues mira, me alegra que hables del minuto de silencio. Pues empieza por un minuto de silencio por la gente que mataron ahí en Francia. ¿Tú crees que puede ser por eso? ¿Quieres que hagamos un minuto de silencio de verdad? No, quiero decir, las canciones empiezan con un minuto de silencio por eso. Quizás es un homenaje. A lo mejor es un homenaje. ¿Qué te parece? Pues bueno, ha sido una semana, a nadie tenemos que explicarle lo que ha pasado porque es evidente que todo el mundo lo sabe. Ha sido una semana, sí. Ha sido una semana extraña en el plano informativo y político, ¿verdad? Bastante extraña. Han pasado cosas muy raras y que bueno, que después pueden tener su gracia, otras no tienen ni la más mínima gracia, como el asesinato de estas personas. Pero hay otras que tienen mucha gracia, como por ejemplo ver a Mariano Rajoy en una manifestación por la libertad de expresión. Eso sí. Eso para mí ha sido es un chiste, un gag. Ha sido un gag de Polonia, o sea, de Polonia, el programa de la tele que mucha gente que nos pueda estar escuchando lo mismo no ve. El mismo que pone la ley Mordaza. Exactamente. Para atenazar precisamente la libre expresión, va y sale como garante de... Garante, hombre, iba muy bien vestido. Bueno, galante, has dicho, o garante. Garante. No, pensaba que galante. Le he visto ahí, bueno, lleva una gabardina ahí como... Gara, ante. Llevaba el gara y una chaqueta de ante. Eso sí que sería ya, imagínate, Rajoy allí, ¿sabes? Con el gara y una chaqueta de ante. Vengo de terrorista de los 70. No, vengo de garante de las libertades. Joder, un terrorista de los 70. Qué bonito, ¿eh? Un terrorista vasco de los 70. Y pero además que ha viajado al futuro. Que ha viajado al futuro, claro, bueno, o que se ha quedado estancado, también puede ser. No, porque el Gara entonces era futuro, no había nacido siquiera, por eso. Exactamente, era Egin. No era ni Egin todavía. Tendría el... Están todavía peleándose para ver cómo se escribía el euskera, a ver si se ponen las Qs o las Ks o no, algo así. Estarían todavía con el Batúa. Estarían todavía con eso, pasar de la escritura cuniforme al este, ¿no? Basta ya de reinos de un idioma, por favor. Pues no, sí. No me metas en estas cosas. Sí. Es que no sé, siempre te empeñas en que si te estoy siempre destrozando la lengua... Estás destrozando la lengua. Bueno, ya te contesté una vez y no lo voy a repetir. Este tema, por cierto, queremos dedicarlo a el que hemos puesto, que se me olvidó decirlo, porque sí, el siguiente. ¿El siguiente? Bueno, pues el siguiente lo vamos a dedicar, ¿vale? Bien, si tú lo dices. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado hoy? ¿Qué es lo que pasa esta semana? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ha pasado muchas cosas. Ha sido la semana de la libertad de expresión. La libertad de expresión es un valor al alza, invierta en libertad de expresión, pero tampoco mucho. Porque resulta que la misma semana que matan a gente por hacer chistes, más o menos afortunados, que ahora después hablaremos de eso, imputan también a un presentador de un programa de televisión por hacer un sketch sobre ETA y sobre el PP. Ahí tiene la libertad de expresión. Acongojante, de verdad, acongojante. Los que se rasgan las vestiduras, pero es que no han tardado ni... Y la razón titulaba, en democracia no todo vale. Ah, claro, solo vale lo que tú digas que vale, ¿no? ¿Eh? La razón, muy bien, excelente. También en la misma línea, pues los mismos periódicos que en su momento aplaudieron el secuestro de la revista El Jueves cuando salía follando los que son ahora mismo los reyes de España... Eso es. Pues estos mismos les ha parecido fatal y han publicado las caricaturas de Mahoma. Claro que sí, no van a publicar esa caricatura de una portada de Charlie Hebdo en la que sale Dios siendo porculado por Jesucristo, que a su vez está siendo porculado por un triángulo con un ojo, y pone el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa no la van a sacar en la... Esa portada no la sacarán en La Razón, ¿verdad? ¿A que no? Porque entonces eso a ellos sí que les molesta. Claro, si son moros de mierda no pasa nada, ¿no? El problema es si somos nosotros, si se nos meten con nosotros, que somos los garantes de la libertad y los galantes de Occidente. ¡Qué asco me doy, eh! Efectivamente. De hecho, de lo que queremos hablar aquí, o yo por lo menos de lo que quiero hablar... Yo no. Tú no. Tú nunca quieres hablar. Solo tú nunca quieres que hable yo. Es concretamente de esa utilización perversa, ¿no? De lo que sería un diario o una revista... Oye, a mí no me empieces a hacer movidas de que tu móvil suene de repente, porque tu móvil está sonando. Trae para acá el mío. Toma, eso es. Toma. Ahora. Tu móvil. El mío lo tengo apagado. Así sí, claro, que... pero no lo pongas ahí. ¿No has aprendido que no se pone al lado del emisor el móvil? Eso es lo que tienes que aprender. No es el móvil, es el que no tienes que poner debajo del emisor. ¿Te quieres poner tú aquí a los controles? Te pones es que a los controles de una vez ya y me dejas a mí ahí. Pues, que no, porque si no, entonces yo no sé para qué sirves. Estoy tranquilísimo aquí. ¡Ay, qué bien! ¿Quieres con continuar mi ordenador? De ¡ay, qué bien! Continúa. Dios, qué asqueroso eres. A lo que íbamos. ¿Cuál es la coyuntura o la situación en la cual o tenemos una revista que satírica en la cual se define que muchos de sus participantes en ella pues se definen de algunos de izquierdas, otros de extrema izquierda, algunos de los anarquistas y otros, así ponía en un artículo de prensa, e incluso otros empatizaban más con los ecologistas, ¿no? Se veía una revista pues que no era muy de la cuerda de del sistema, de la opinión dominante, incluso del gobierno. No, no, de hecho yo he visto muchas portadas, estaba buscando portadas para verlas, a ver si todas eran portadas sobre Mahoma, y bueno, era caña contra todo el mundo. Había una que también ponía Hollande, número uno en las encuestas entre los labradores. Y salió un perro enganchado a la pierna de Hollande. De Hollande. Bueno, como el jueves aquí, básicamente. Es muy sí, parecido el caso. Creo que lo sí. Lo que pasa es que los de aquí no se atreven a meterse con las religiones de esa manera. Bueno, con las religiones sí, con la religión católica sí, con las demás no se atreven a meterse. Eso es verdad. Y con la religión católica, bueno, sí. Sí, se meten. El Mongolia es mucho más afilado para todo eso. Sí, claro. Pero bueno, a lo que íbamos. De repente, cuando ocurre un atentado, ¿no?, como el que pasó, o una masacre como la que ocurrió allí, ya, o sea, se obvia de dónde viene, ¿no? Un grupo que menciona que es de Al-Qaeda, por algo Estados Unidos no viaja a Francia, ¿no? Hombre, Al-Qaeda fue entrenada por la CIA en la guerra contra Afganistán. Estados Unidos no viaja a Francia. No viajó a Francia. ¿A quién, Estados Unidos? Obama. Ah, Obama. Perdón. Pero como el joder, presidente de Estados Unidos, Estados Unidos Estados no viajó. Estados Unidos no viaja a Francia. Me ha sonado como que tenían que jugar un amistoso de balonmano y lo han jugado en Guernsey o algo así. En Islandia lo han jugado, en Reykjavik. En Madeira han jugado ahí un partido de amistoso de balonmano. Francia-Estados Unidos. La selección de balonmano de Estados Unidos con estrellas como Johnson, Smith, Wesson. No sé, me lo estoy inventando, seguro que alguno se llama así. Yo no sé si alguien juega a los manos de Estados Unidos. Pues yo diría que no, pero no lo sé. Imagino. ¿Quién sabe? No me lo imagino. Si se juega al póker, continúo. Es que no me vienen. Interrumpes constantemente en mi pensamiento. Si ya no sé ni lo que estaba que no diciendo. Sean si, bueno, vienen y ¿qué pasa? La cuestión es cómo sirve lo que ha pasado para, de nuevo, reforzar al propio sistema de muchas maneras. Lo primero, con esa macromanifestación en la cual, en la cabecera, separados absolutamente de todo Kiski, ¿no? Unas, ¿qué serían? 200 personas en esa foto que parece una foto de nazis. Sí, sale Merkel, nazi, sale Rajoy, nazi, sale Hollande, nazi, sale, no sé, alguno que no conocemos como el presidente de Bélgica. Sí, es el presidente de Bélgica, nadie lo sabe. El que no sale es el de Suiza porque ellos no tienen. No sé, de Andorra, yo qué sé. Sale hasta más. Sale más también, está más ahí. Más fue. Sí, fue también con Rajoy. Ahí a... Qué bien, ¿no? La libertad de expresión de también. Claro, si te puedes expresar libremente, a no ser que seas anarquista, que entonces también te meten en la cárcel. Claro. O viene el Estado a buscarte a tu casa. Y te matan lentamente con las armas del Estado. Pero eso mientras no seas moro. O libremente mientras no sea por los canales oficiales, ¿eh? No vaya a ser que. Como por ejemplo con la película Ciudad Morta. Otro gran ejemplo de libertad de expresión que, por cierto, se proyecta por fin en la TV3. En TV3 este jueves a las 10:30. ¿Este jueves hoy? No, perdón, este jueves, este sábado a las 10:30. ¿El sábado? Sí. ¿Pero el sábado quién va a estar viendo eso? Si hay conciertos en favor de los presos anarquistas, ¿quién va a estar viendo eso en la TV3? Pues... Cuatro viejos, ¿no? O sea, no lo pueden dar en el Sensa Ficción, ¿no? Yo lo tienen que dar un sábado. Sí, sí, no, es en el, no, en el Sala 33. No, claro, en vez de en el Sensa Ficción, que sería donde tendrían que darlo, que es el programa de máxima audiencia de los reportajes de TV3, donde te dan un reportaje sobre cómo se cogen las setas en Cataluña porque somos especiales los catalanes, pero de sacar un montaje policial, de eso nada. Claro que sí. ¿Por qué? Pues porque no es catalanista. Si el montaje policial fuera de la policía española hacia los catalanes, entonces sí, ¿no? Me cago en todo. Te estás saliendo del plano. Uf. Así que pon un tema. Es que, tío, me... Claro, ¿no? Es porque, que... claro, tú, o sea... Ves que no te interrumpo, ¿no? Es que me cago en la TV3, tío. Hombre, TV Barça da muchísimo asco. ¿Qué tema nos vas a poner? Pues voy a ponerte un... Pues voy a dedicar yo antes. Vale. Te lo dedico antes. Pues mira, lo vamos a dedicar para la señorita Rivers from the Canary Islands, que nos ha escrito porque necesitaba su dosis de contratiempo. La pobrecita estaba ahí rascándose. Venga, picores, venga, picores, venga, picores. Con ese, si lo hubiera hecho sin ese, no tendría ese síndrome de abstinencia contratiempil. Y deseaba tenernos aquí... En el oído. En el oído. En el oído, pues bueno. Vamos diciendo que TV3 es caca. Vamos a porrearle el yunque y el martillo. ¿Eh? ¿Qué te parece? TV3 es una mierda, como decía el portavoz del PP, por no decir que es caca. Hasta estas declaraciones que hizo el nuevo portavoz del gobierno, creo que era. Sí. O del Congreso, me pareció absolutamente... Dices, ¿hasta dónde están? O sea, están dispuestos a llegar a donde sea. O sea, Podemos está lleno de mierda por no decir de caca. O sea, hay que decir caca ya. ¡Caca! De verdad que nos en los discursos. Entretenidísimos. Es una cosa. Esto es una maravilla. Yo estoy con las palomitas esperando a las elecciones. Bueno, callémonos. Vamos a... Callémonos. La selección va a ser muy risas. Vamos a poner una canción. Vamos a poner una canción de una banda inglesa que se llama Two Trick Horse. O sea, el caballo de los dos. De los dos trucos. Una cosa así. Y que han sacado un disco que se llama El Burro del Fuego. Así en castellano. El Burro del Fuego. El Burro del Fuego en castellano. El Burro del Fuego. El Burro del Fuego, sí. The Ash on Fire. No, no, El Burro. De Ans. Ars, sería Ars en todo caso, no Ars. Bueno, esta canción se llama Milk. Y The Donkey Fire. Y rockean bastante duro. Es Donkey. ¿Donkey burro. Kong? No, Donkey, lo decía Chávez. No, pero You are a Donkey, Mr. Danger. También es Ars. Ars también. Sí, va, vamos. En alemán es culo. Yo eso. Sé. En inglés también. ¿Sí? Fuck my ars. ¿Puedo poner a Ludwig Horst? Dedicado vale. A las a Mrs. Rivers from the Canary Islands. Muy We bien. Love you. Deu. Pues muy bien, Burro del Fuego, este disco editado por la banda británica Two Trick Horse antes de este verano, que os podéis bajar gratuitamente de su Bandcamp, como Satana está mandando desde hace muchísimo tiempo que tienen que ser las cosas. Bajada gratis, así es. Bájense, todo gratis. Bien, estábamos hablando aquí en 5 Bárbaros en la Cabeza, 104.5 de la FM, radiobronca.info. Ya sabéis que nos podéis escuchar en el podcast, podcast.radiobronca.info o... No es necesario que me pegues estos gritos, te... ¿Eh? Yo te veo venir. No hace falta que... ¡Oh! ¿Eh? ¿A qué viene eso? A mí no me pasa nada y tú los acabas de pegar y más fuertes que los míos. Ya, pero siempre dices que no tengo potencia de voz, para una vez que la tengo. ¿Eh? Estoy acostumbrado siempre... a tu voz melosa. Claro, a mi voz melosa. 104.5 de la... De la FM. Y hemos de decir una pequeña cosa. Lo primero, que por Radio Chabolo no nos están emitiendo. A Radio Chabolo les enviamos un fuerte abrazo desde aquí, para que solucionen sus movidillas y problemillas, que están teniendo alguna pequeña historia por ahí. Y sobre todo a la gente de Radio Topo que nos esté escuchando, porque ya no salimos a las 3 los sábados. Ah, ¿no? Salimos a las 2. A las 2. Parece ser. Parece ser. Bueno, pues tenéis que comer antes. Sí. Mañas, a comer antes. O justo cuando estéis ahí. Ahí ahora sí que estamos en hora bermutiana, en hora de los vinos. En hora de los vinos. O vino va... Cada día te quiero más. O vino va, cada día te quiero más. Madre del amor hermoso. ¿De qué amor? Mother of the... The loving... The beautiful love, hair. Beautiful love. Lovely hair. Mère de lovely love, love. Lovely love. Vale. Vamos, beautiful, preciosa. Bueno, vamos a ver, ¿qué pasa? Porque tenemos aquí un artículo de que cuando tengo una novia la voy a llamar, ¿no? Beautiful, ¿tú? Preciosa. Beautiful, preciosa. Te va a pegar una torta, a no ser que no sea que la haya sacado de una telenovela directamente. No. O sea, bajándotela de la telenovela. Pues bueno, continuemos para hablar... Bingo. De, continuemos para bingo. Continuemos para bingo para hablar de lo que... De mínimamente del de, tema del Charlie. Mínimamente. ¿Qué quieres decir con mínimamente? Mínimamente. Del tema Charlie Hebdo. Solo cuatro cosas. Una, ¿no? Esa metáfora tan absolutamente tétrica... De ver a tantos tetricas, de ver a tanto censurador de la prensa, a tanto mandatario que ha cerrado periódicos, por ejemplo, solo un ejemplo, en esa manifestación de mangurrianes, podríamos decir, de gobernantes, bueno, en esa de mandamases. En esa manifestación en la que los mandamases foto, se han puesto en esa foto de mandamases, la foto, porque había mucha gente allí que no era mandamás. En esa foto de mandamases, imagino, porque claro, sí. Dirán, no, es que le queremos dejar como el papel el principal a la sociedad civil, seguro que dirían, es que vamos. La sociedad civil, papel principal detrás de nosotros. Eso es, claro. Ahí está. Primera cosa, esa. Segunda cosa, como el hecho de que una revista, como decíamos, de izquierdas, con simpatías anarquistas, ecologistas o de extrema izquierda incluso, o sea, el hecho que ha pasado sirve a la islamofobia. Atención, porque en un país, que es también lo que digo, ¿no? Ese juego que se le hace a la islamofobia desde una revista como Charlie Hebdo, porque no es lo mismo hacer humor desde un punto de vista europeo, Asia, por ejemplo, pues magrebís, musulmanas, gitanos, gitanas... No es lo mismo hacer humor desde ese tipo de vista que un humor, por ejemplo, sobre el catolicismo, sobre todo desde un punto de vista desde el cual hay unos que están arriba y otros que están abajo. Y, ¿eh? Y en un tema... ¿Quiénes están arriba y quiénes están abajo? Europa, evidentemente, está por encima. Al norte, claro. Bueno. Claro, al norte, más desarrollado, más poder militar, más poder económico, que al final casi es lo mismo. Entonces, el hecho de realizar humor de cara a... segmentos de la población que están desde marginados a humillados o asesinados, imagínate, ¿no? Que no sé, solo pienso ahora mismo en las personas que han muerto ahí en la revista, pero nadie no ha ocupado tanto en los periódicos, por ejemplo, las matanzas que ha habido por parte del Estado Islámico en Kobane contra los kurdos o contra los yazidíes, pues que sí, han sido absolutamente cruentas, muchísimo peor. Pero ¿qué pasa? Que aquí mueren unos hombres blancos y en el otro lado... Bueno, y aquí estamos aquí. Bueno, aquí estamos también aquí. Es, también es eso. Porque yo, no sé si te acuerdas tú, por ejemplo, de... ¿De qué? ¿Te acuerdas tú de la explosión de una planta química en Francia, en Toulouse? No. ¿Te recuerdas? Una planta química en la que murieron casi 80 personas y destrozó todo un barrio de la periferia de Toulouse. ¿En dónde? ¿Cuándo eso? El 21 de septiembre del año 2001. ¿Sabes pues por qué no te acuerdas de ¿por eso? ¿Por qué no? Porque fue el 11 de septiembre del año 2001, 10 días antes, y todo el mundo está mirando hacia Estados Unidos. El que manda, o sea, en este caso Estados Unidos, es el que dice dónde se pone la atención. Nadie se acuerda aquí del accidente, de un accidente, o sea, un accidente que habría sido portada en todos los periódicos durante tiempo, y aquí nadie sabe nada de eso. En España nadie sabe nada de eso. En Francia sí. ¿Por qué? Pues por la misma razón que aquí nosotros no sabemos nada de lo que está pasando en Irak ni de nada, porque aquí los que mandan nos dicen hacia dónde tenemos que mirar. Precisamente por eso. Es evidente, tío. Es ese juego perverso. Cuidado. Quiero decir, hay rangos de poder. No son una cuestión racial, ni de cultura, ni nada. Son rangos de poder a y cada uno refiero, le da importancia a lo a suyo. A eso me refiero. No es una cuestión de racial. No lo estoy focalizando así, sino al revés. Unos arriba, otros abajo. O sea, poder. ¿Qué es eso si no? No, sí, claro. Y más todavía en un país como Francia, con un aumento brutal de la extrema derecha, del Frente Nacional, con un discurso anti-inmigración, con un discurso islamófobo que ahora, vamos, evidentemente se acrecentará, claro que sí, a un nivel más alto. Como es lógico, el problema, para mí el problema de la islamofobia es que no incluye una fobia a la religión como concepto, sino incluye solo una fobia a esa religión en concreto. Considerando que las otras religiones están bien, pero esa, como son unos moros así que tienen la piel oscura y medio rara y llevan barba, pues esa no está bien. Pero la nuestra sí está bien. Ese es el problema de la islamofobia, porque yo, por ejemplo, lo siento, pero yo tengo que respetar a las personas que profesan una religión, pero desde mi más profundo respeto, realmente, no puedo decir otra cosa, que es que me parece una soberana gilipollez la religión. O sea, me parece la gilipollez más gorda que le ha ocurrido a la humanidad nunca, y soy incapaz de entender la religión. Soy incapaz de entender cómo alguien puede creer en un personaje de ficción hasta llevarlo a que dirija su vida, ese personaje de ficción, o a que dirija a decidir hacer cosas como matar a gente que no piensan como ellos. O sea, me parece una absoluta mierda. Y el Islam me parece una mierda, igual que me parece una mierda el judaísmo y la cristiandad y todo. O sea, el problema de la islamofobia no es exactamente el Islam, es un problema de racismo. O sea, lo que va detrás es un problema de racismo, porque si todos los suecos mañana se convierten al Islam, yo no creo que nadie vaya a tener ningún problema con los suecos, ¿verdad? Porque son rubios, altos y más guapos que nosotros. ¿No? Al final es un problema de racismo. ¿Se considera islamofobia? Pues bueno, llamadlo como queráis. Pues mira, enlacemos esto con el siguiente concepto, que sería el tema de que la libertad de expresión es sagrada, ¿no? Claro. Es sagrada y no se puede poner en discusión. Existe, es un derecho fundamental, existe y no se puede poner en discusión. Pongamos, por ejemplo, si una persona, de hecho, publicó un artículo diciendo ¿qué pasaría si yo hiciera ahora una revista, una viñeta, en cuya portada tuviera el siguiente lema: matanza en París, Charlie Hebdo es una mierda, no detiene las balas, e hicieron una caricatura pues de uno de los dibujantes fallecidos acribillado, ¿no? Evidentemente sería un escándalo. Bueno, más que un escándalo, yo creo que sería de mal gusto, pero mi pregunta es, ¿por qué no se puede publicar eso? Por muy de mal gusto que sea. O sea, ¿quién tiene que decirme a mí lo que puedo publicar y lo que no? Evidentemente. ¿Te sí gusta? Que, no lo leas. Sí, que, sí, pero ¿cuál sería la reacción de todos estos garantes que hablan de la libertad de expresión? Seguramente lo primero, secuestrar la portada y detener a los que por supuesto, hubieran hecho esa revista, ¿no? Como ha pasado con el pseudocómico, pseudonazi, pseudoidiota este del... ¿Cómo se llama? El de la Querel. El de la... La Querel. La Querel. ¿Cómo se llama? ¿En Valle en Valle? ¿Cómo se llamaba de nombre? Sí. Diedoné. Diedoné. Diedoné en Valle en Valle. Que manda... Banda Goebbels, que diría aquel, ¿no? Padrino del último nieto de Le Pen. Sí. Bueno, sí, porque no lo sepa, este... este caballero, por llamarlo de alguna manera, además de parecerse muchísimo a un personaje de Boardwalk Empire, se parece muchísimo, me da pena, me da miedo incluso de lo que se parece a ese personaje en muchas cosas. Es un humorista francés que se inventó una especie de gesto que es como muy confuso, un gesto muy confuso que la gente dice que es como de ultraderecha. El tío es coleguita de Le Pen y todas estas cosas. Todo esto, este hombre es negro y es musulmán, además, pero colega de Le Pen. ¿Por qué? Pues que hay cosas peores que los negros, que son los judíos. Cosas peores que los negros y que los moros, y son los judíos. Eso para el señor Le Pen. Claro que sí, porque los judíos tienen dinero. A los negros y a los moros te los quitas así rápido de encima, los barres de una torta, pero los judíos tienen dinero. Son los más peligrosos. Muy bien, señor Le Pen, señor Diedoné. Pues al señor Diedoné lo han metido en el talego. Pero está en prisión. Bueno, lo han... Detenido estaba, pero está en prisión. Sí, está detenido. Estaba detenido, no sé si está en prisión. Está imputado y detenido por haber dicho... Por haber hecho un chiste de dudoso gusto. Pero que, bueno, a mí me parece que igualmente no tienen por qué meterlo en la cárcel por eso. Porque ha dicho... Decía que la manifestación había sido impresionante, que había estado muy bien. Y por otro lado decía que se sentía como Charlie Shuali o algo así. Shuali era el nombre del otro que se dio a tiros en la tienda kosher. Sí. Es un chiste un poco ambiguo, difícil de entender, como chiste es malo, abiertamente. Y pero hombre, para meterlo en la cárcel por eso, tío. En el país de la libertad de expresión. En la semana de la libertad de expresión, metes a un tío. Es un gran ejemplo sobre el tema de la libertad de expresión. Por mucho que este tío sea deleznable y su humor sea patético, por favor. ¿Qué pasaría si eso lo hiciera una joven argelina en París, por ejemplo? O un habitante de Mali. Bueno, o peor aún, ¿y si lo hiciera yo en Irán? ¿Qué pasaría? Si tú lo hicieras en Irán, serías aclamado a lo mejor por una parte de la sociedad, seguramente. No, imagínate que yo me voy ahí y hago chistes sobre... Mira, tú imagínate, te vas a Irán y haces en directo el chiste, el sketch aquel de Muchachada Nui de Ahmadinejad. Ay, aquí los paluegos, qué rico los paluegos. Haces eso así en Irán, en la plaza del pueblo, ¿eh? ¿Y qué pasa? Pues que te cuelgan, básicamente. O sea que... Lo que quiero decir es que hay que tener cuidado al ponerse de según qué lado o de según qué otro lado. Lo mejor es estar en ningún lado, porque tan cabrones son unos como otros. Porque el mundo, lo mismo te digo una cosa, como te digo la otra. El mundo del Islam está lleno de cabrones. De cabrones, de asesinos y de mierdas. Igual que el mundo del sionismo y el mundo del cristianismo y el mundo del capitalismo está lleno de cabrones. Todo está lleno de cabrones. Entonces, este mundo es un mundo de cabrones, básicamente. Y tampoco es en plan, no, es que yo voy a poner del lado de los morunos porque son majos. O voy a poner del lado de los cristianos porque yo también soy blanco y soy guay. Pues no, ojo. Digo. Pues claro que sí. Y comiencen a pensar por ustedes mismos, pero de verdad, y déjense de chorradas. Déjense de escuchar esta mierda. Voy a poner una canción, ¿no? Por favor, ya, está bien. Que es que, madre mía, tenemos un programa entre esto. Acabamos de volver. Lo de la inmeretriz ofrece de la inrefresco de naranja. La hija del rey. ¿Eh? La hija belga del rey. Ah, la hija belga del rey. Es que, por Dios, bueno, vamos a hablar las elecciones de más y con lo poco que nos queda, un agendón que tenemos. Vamos, pon la canción, pon la canción, pon la canción, pon la canción, pon la canción. Ya, ponla. La presento, ¿no? Canción, presenta. Bueno, pues una banda de Toulouse, que antes hablamos de Toulouse. Canción, cinco bárbaros, canción. Una banda de Toulouse que ha sacado el disco hace exactamente un mes y un día. Lo sacaron y es un disco, me ha parecido excelente este disco. Excelente, mejor que sobraba. Canción de la música tulusana, y ahora sabréis por qué. Esta canción se llama Tromleil, o sea, el engañaojo o algo así, ¿cómo se dice? Pues eso. Y se llama Nue. Y que sepáis que no sabía la música que iba a traer. Tres grupos que vamos a pinchar, tres grupos franceses. Ahí lo dejo, ¿eh? El otro grupo que he puesto era inglés, imbécil. Bueno, pues ya estamos cerca de mis pro... El siguiente es austriaco. Venga ya. Vete a Jula. Sur le parc une piscine municipale, un véhicule en flamme, à l'intérieur un homme qui cherche à recoller les pages d'un cahier. Message vocal au 17, mardi jour du bal des pompiers, nous sommes indisponibles. Nous vous invitons à laisser vos coordonnées pour vous contacter dès que possible. Un groupe d'étudiants en art moderne appliqué suivent un cours exceptionnel autour de leur maître. Vous avez devant vous l'exemple de modèle parfait pour votre leçon d'initiation à l'aquarelle. Numéro vert pour l'information en continu, Mademoiselle J de Saône-et-Loire. C'est un avion qui s'est écrasé, je l'ai vu. Le club des amis, orphelin de dame nature. Se rassemble ici, profiter de l'aubaine. Si aujourd'hui, nous y brûlons des tas de pneus de voitures, symbole de tous les déchets mis dans nos veines. Cas spécial, nous nous interrompons. Information de dernière minute. Je fais tout de suite un courrier de réclamation. Ça tombe en plein milieu du dernier épisode de la dernière saison. Il me faut une chute. Il y a aussi ce petit garçon qui descend du chipi pour jouer à se faire des passes. Les hélicoptères tentent de dissiper la foule. Le cahier n'est toujours pas recollé. Message vocal le 17. Mardi jour de bal des pompiers, nous sommes indisponibles. Nous vous invitons à laisser vos coordonnées pour vous contacter dès que possible. Numéro vert pour l'information et continue. Mademoiselle J de Saône-et-Loire, c'est un avion qui s'est écrasé. Je l'ai vu. Pues esta es la primera maqueta de los toloseños Nue, que se llama Dernier Metro, la maqueta, y esta canción Tromblail, en un disco recién salido, editado por ellos mismos y con el diseño de la portada de Cristian Pineda, que es un señor que está haciendo carteles por muchos sitios, entre Sevilla y Toulouse, que son realmente bonitos los carteles que hace este hombre. Tendrías que echarle un ojo si vaya, en algún sitio. Vaya, ¿para qué cosas ha hecho carteles? Para conciertos y portadas de varios discos. Es que, o sea, la lista es larga, larga, larga. Sobre todo muchos conciertos en Toulouse, en la zona de Toulouse. Está haciendo muchos de los carteles que son preciosos. Como larga es la cara de la hija del rey. Larga es... Larga porque debería acabarse antes esa cara, quieres decir. O porque está triste. Bueno, larga porque está triste a lo mejor por su marido. Pero bueno, muy triste no de estar cuando, como salía en el Mongolia, viven en, a todo tren, vamos, con a unos gastos mensuales ahí en Ginebra que lo flipas, tronco pavoné. ¿Qué dice? ¿Le gustan los gin tonics? ¿Gastos en Ginebra? A tope ahí, bueno, Hendrix. Pues, como Jimmy, pues parece que por fin está imputada y es que yo digo, esto... Pues esta estrategia y esta historia, porque vamos a ver, todo el mundo sabe que va a acabar en agua de borrajas, que a ver, solo falta ya, pero va a entrar la hija del rey en prisión, vamos, no se lo creen ni ellos, antes la indultan. Prisión, no, pero indulto, hombre, está claro. Claro, entonces la cuestión es, el hecho de juzgarla y tal, o sea, es como para no parecer una república bananera, para no parecer demasiado una república bananera, porque si al final... va a librar, siento corregirte, pero entonces seríamos una monarquía bananera. Monarquía bananera, ahí está, perdón. Monarquía bananera. Ojalá fuésemos una república bananera, coño. Porque serías una república. Bueno, pues para no ser un país de pandereta, como dicen, ¿no? Muchos los catalanes, país de pandereta, tú. Pandereta. Pandereta. Panzereta. Pues. Dices, o sea, realmente, ¿cuál es la intención? Entertainment, comer palomitas y viendo la movida. Yo creo que sí, tenemos por delante un año. Mira, este es el primer programa del año y no nos da tiempo a hablar de todo lo que teníamos que hablar. ¿Te acuerdas un día en noviembre que no teníamos nada que hablar? Sí, que no pasó nada. No pasó nada. Joder, ¿por qué tienen que hacerlo todo a la vez? ¿Por qué tienen que hacerlo toda la vez? Y encima cuando nos vamos de vacaciones. Cuando nos vamos de vacaciones se ponen ahí a liarla. Quizá también ellos están de vacaciones y lo hacen en su tiempo libre. Quizá no eran profesionales los de Al-Qaeda. Tenemos que escribirles para decirles a ver si coincide, para que uno coincida en las vacaciones. Claro. Oye, ¿cuándo te vas a ir tú de vacaciones? ¿Dónde vas a ir? Que así yo no voy. Ahí está. Porque, por cierto, tengo un compañero de trabajo que cada vez que va a un sitio de vacaciones, atentado al canto. ¿Eh? Atontado al canto. Está de vacaciones en París y empieza a oír tiros. Esto es verídico, ¿eh? Sí, sí, en Londres, lo tenías que estuvo en Londres hace nada, le cerraron el aeropuerto también por un ataque de no sé qué, una amenaza de no sé qué bomba. Es verdad, pues además. Estaba ahí. Sí. Es verdad. Además, las anteriores vacaciones que hizo fue a Galicia y igual, no paraban de meter tiros. Hostia. ¿No te ha gustado? Era para, para nuestros oyentes gallegos y gallegas. Gallegos, pobrecitos. Que nos escuchan y todo en Galicia, ¿eh? ¿Sí? Que lo sé yo, te lo digo yo, que me lo han dicho. Qué majos son los gallegos. Qué majos son los gallegos. Qué lico el Ricor Café. ¡Ricor Café! Bueno. ¿Qué más? Es que no nos da tiempo a todo. Es que tenemos un agendón ahora. El rey está. Esto es una risa completa. Elecciones en las autonómicas. Que coincidirán con las elecciones generales prácticamente, vamos. Sí, sí. Antes las municipales ahí. Que va a ser un festival. Con todos nuestros rounds que haremos aquí de la movida en sí. Y bueno, y ahora déjate que en mi escalera eligen al nuevo presidente. Bueno. Esto. Bueno, esto me recuerda a un guión que oí a los de 8 apellidos vascos que tenían por ahí un guión, que por cierto vi la película es de lo peor que he visto hacía muchísimo tiempo, menuda mierda, mierdón gigante, a mí no me hizo gracia, o sea, bueno, fatal. Pues decía que tenía un guión en el cual la peli era una serie, había también unos etarras que se alquilaban un piso franco y les tocaba por orden, ser presidentes de la escalera. ¿Sabes? Entonces, la verdad que pensaba así tenía muchísima gracia. Es un gran guión, ¿eh? Es un gran guión. Lo que pasa es que todavía, lo mismo si hace chistes sobre ETA te meten en la sí, cárcel. Decían que creían que no era el momento todavía de ello, pero me parece un guionaco hermoso. La cuestión es que además de la hija esta del rey, ¿no? Que hemos dicho que ahora hay otra. Hay otra hija. Hay otra. Que todo el mundo lo sabe. Y otro. Ahí. Qué festival. Sí, sí. Y hay otro también que se estima la demanda. El de la Bisbal. Sí, pero el pobre chaval, la cara de Borbón ya se la ha llevado. Es que eso no se lo quita nadie. Eso no se lo quita ni Dios. Eso no se lo quita nadie. Y, o sea, te quedas con lo peor de ser un Borbón. La cara de idiota. Te quedas con la cara de idiota y sin dinero. Que lo malo de ser Borbón y lo malo de no serlo. Pues ahora el Tribunal Supremo ha dicho que sí. Que a ver si hacen pruebas de paternidad y la hostia era la cosa. Yo no he leído la noticia por encima. Sí, solo. Yo sí la he leído. ¿Qué decía? Eso. Que sí. Lo obligaban al Supremo. Sigue adelante, le hace una prueba de paternidad. Que bueno, siendo el rey, seguramente se traerá 5 prostitutas para que se la chupen para hacer la prueba de paternidad, ¿no? Se la harán con semen, seguramente. Normalmente va con sangre, pero al rey, joder, digo yo, ¿no? Bueno, a como está, tienen que tener sangre de él por todos los lados. En cualquier centro médico. Digo yo, vamos. Pues sí, qué vergüenza. Bueno, vamos a la agenda que nos quedan 5 minutillos y tenemos un agendón para este fin de semana que, madre de Dios. Pues venga, agenda de viernes. Venga, subo un poco la música no, y agenda no de viernes. Sí, la subo. Dedicado a Circo Night. Ha puesto un motor en marcha al subir la música. ¿Qué era eso? ¿Qué es eso? Dedicado a Circo Night y su grupo favorito Hace Color. Hace Color. Hace Color. Bueno, Hace Color humano. Eso. Muy bien. Pues vamos a decir la agenda. ¿Qué agenda? La que te va a dar mi menda. Sí, señora. Porque tenemos varios conciertos este fin de semana. El primero de ellos es el del cual vamos a poner una canción después. Viernes. Se trataría en este caso, en el Casal de Roquetas, la banda austríaca Porn Tujula, con la banda de San Feliu de Codinas TCN, que acaban de sacar un disco excelente, que lo tienes que escuchar porque es bastante, bastante de pueblo. Y otra banda nueva aquí que hace punk rock, que se llama NIT. Y bueno, Porn Tujula incluye, para que lo sepáis, estreno, primer concierto de NIT. Y primer concierto de Porn Tujula fuera de Austria. ¿En serio? No, fuera de Austria no, pero aquí sí. Aquí sí, aquí vale. Y en Porn Tujula está, como no, siendo de Austria, el batería de Balina, Anselm Dortschmidt, y el técnico de sonido de Balina. Y corista, técnico y corista, es como el cuarto miembro de Balina, se llama Phil, y por eso hacemos el chiste de Phil, Anselmo y Pantera. Uno se llama Anselmo y otro se llama Phil. Pues bueno, serán Porn Tujula, que estarán tocando este viernes en el Casal de Roquetas a las 8 de la tarde, calle Videlenguas, número 16, línea 3, Roquetas, 5 borgs de precio para ver a esta banda que pondremos después. Con TCN y NIT. ¿Qué más pasa el sábado? También en el Casal de Roquetas, el sábado, bastante interesante por unas cosas y no interesante por otras. No interesante porque nosotros montamos un concierto al día siguiente también. Ajá, por eso no es interesante. Pero por otra parte es interesante porque es un concierto benéfico para los presos anarquistas. De la última redada a favor de la libertad de expresión que hicieron, ¿no? En la que se llevaron a gente por pensar cosas que no les gustaban o porque les gustaba mucho y quería que se lo explicasen mejor, ¿no? Ahora que a todo el mundo le gusta la libertad de expresión, ¿no? Pues sí, quizás era por eso. En fin, es un concierto benéfico en el que tocarán Una Bestia Incontrolable. ¿Y quién más era? No me acuerdo. Era Una Bestia Incontrolable. Uy, a mí me has pillado. Bueno, acuerdo, Miraldo por ahí, pues, porque nosotros tampoco vamos a dar la información, que es la competencia, al fin y al cabo. Y esto será el sábado, también en el Casal de Roquetas, de 8 a 11, por 5 euros, me parece que es. Y el beneficio íntegro para los compañeros presos en las cárceles. Eso es, ya sabéis. Del Estado capitalista. Sí. Ya sabéis que, bueno, aparte que este programa enterito va dedicado a ellos y a ellas. No, toda la temporada. Toda la temporada dedicados a ellos y a ellas, que en el WordPress de la Operación Pandora podéis buscar qué hacer. Hay un número de cuenta allí para poder ingresar pasta para todo, abogados, viajes, visitas, para asegurarles allí un poco de manutención a estos compañeros y compañeras, y sobre todo las direcciones para poder escribirles. No tienen límite de recepción de cartas. Pero pueden solo enviar dos. Aunque sí, que están en FIES 3, creo que estaban ya. FIES 3, sí señor. Y además, bueno, pues todo el apoyo que se le pueda dar, sobre todo a las familias de esta gente, es poco, porque los gastos, yo creo que la gran condena que impone el Estado es a la familia y amigos y demás, que tienen que gastarse el dinero, tiempo, vacaciones de sus trabajos en caso de que tengan, para irse a verlos, porque están a 650 kilómetros de su casa. Eso es. No donde deberían estar, que es en su propio barrio, como mínimo. Eso como mínimo, donde quisieran estar. Exactamente. Que es donde tendrían que porque estar. Porque esto es ilegal, quisieran. Señor Estado, si me está escuchando, es ilegal, la dispersión de presos es ilegal. Señor Bermúdez. Es ilegal, señor Bermúdez. Es usted un imbécil y un calvo. Vamos bueno, a... Bueno, oye, ¿qué pasa? ¿Te vas a meter? No, bueno. He dicho dos verdades como un templo. Eso es verdad. Bueno, y aparte de esto, pues en los bloques Fantasma este sábado también habrá otro concierto, en este caso en beneficio de la librería Aldarull. Eso es. Ahí es donde estaremos nosotros así echando una mano en el asunto. Y bueno, es un concierto benéfico para esta librería que nos da de comer. Que nos da de comer cosas para leer, más que nada. No nos queda pues de sí. comer a nosotros, porque nosotros no trabajamos allí, ya te lo digo. Y ahí nadie trabaja. Ahí nadie trabaja. No sé si trabaja alguien o no. Y ni tampoco somos los que le alquilamos en el local. En la librería Aldarull no. No, pues bien hecho. Aldarull. Aldarull. Bueno, pues el concierto será a las 8, de 8 a 12, en los bloques media. Fantasma... ¿Sí? ¿12 y media? Sí, más o menos. Pues de 8 a 12. Pues sí, de 8 a 12. De 8 a 12, los bloques Fantasma en la avenida Coll del Portell, número 59 de Barcelona, en el metro de Vallcarca. Subís las escaleras mecánicas hacia el Parque Güell y luego a la derecha. Este es el camino. El precio es libre para lo que os parezca que se tiene que hacer. Y los grupos son Chisum, Bigraski, Abominable y Mahamut. Exactamente. Junto con un DJ llamado Torquemada. DJ Torquemada, grande. A partir de las 12 y media. Todo rock raro en la meca del punk. ¿Eh? Y punk en la meca del rock raro. Este es el fin de semana. Este es el fin de semana. Sí, señor. Intercambio de otra. Tenemos que haberlo puesto así. ¿Qué más? ¿Qué más pasa? Y pasa que este sábado Como escucharéis al final del programa, que tenemos una cuña, se inaugura el CODA, que es el centro el complejo ocupado deportivo autogestionado en San Andreu. Cierto, con gimnasio. Sí, con gimnasio. Con gimnasio para punks y piscina para punks. Y piscina para punks, sin alcohol, sin drogas, con sudor rancio, eso sí. Y nada, pues tienen allí vídeos de Muay Thai, creo que de boxeo, partidos de básquet. Pelis de Steven Seagal. Dobladas para que parezca un guerrero anarquista. Dobladas por encima. Los dobla los de chanquete. Dobla las películas. Esa gente ha muerto. Tengo que convencer a los de chanquete que doblen películas, todo de artes marciales por encima. Y ellos, las y con otro argumento diferente. De Chuck Norris ahí, como yo que sé, pues Chuck Norris que se va a un concierto de reír, de que sé, por decir algo. ¿Un concierto de...? De DRI, por decir algo. Por el logo, ¿sabes? Que es un tío así como medio bailando, medio pegándose con alguien. DRI. Uf, qué poco sabes detrás. Sí. Bueno, nos vamos a dejar de momento, ¿sí? Sí, porque sí. Ya es la hora... ¿La inauguración cuándo es? ¿La inauguración del el CODA? Sábado por la mañana. El sábado por la mañana. Durante todo el día, vaya. A hacer unas pesas ahí, claro que sí, a ponerse cachas, ¿eh? Claro que sí, combatan las lorzas. Combatan, la lorza es capital, ¿eh? La lorza ya está dicho. Ya está, sí, ya esto queda muy claro. Bueno, pues muy bien. Nos vamos a ir con esta banda, Porn to Hula, que ha sacado este disco que se llama The Long March, junto al activista tibetano Lhotan Naming, pero bueno, tibetano que vive en Suiza, casi también soy tibetano, ¿sabes? Viviendo en Suiza, así cualquiera, ¿sabes? Lo difícil es ser tibetano en el Tíbet, ¿eh? Pero bueno, no voy a criticarlo, porque seguro que es muy difícil. Y hacer rock allí. Ser tibetano sí que es difícil, yo creo que es difícil, aunque sea en Suiza. Porque también es difícil no ser suizo en Suiza. En fin, os dejamos con este tema que se llama Nang La Chunse, que está cantado por este hombre que desafortunadamente no podrá venir al concierto, pero nos vamos a pegar unas risas bien gordas con esta banda y su rock grasiento. Pues vamos con ello y hasta aquí 5 bárbaros en la cabeza. Y la semana que viene hablaremos de cosas, si no matan a nadie, ni pasan a ni imputan a nadie, porque esto es un cachondeo, ya dejadnos en paz. Por favor. Actualidad, maldita. Es que madre mía, o todo o nada. Qué vergüenza, por Dios. Bueno, vámonos de aquí de una vez.